Capítulo decimotercero de Marianela, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Maritza Mateo. Capítulo decimotercero, entre dos cestas. La Nela cerró sus conchas para estar más sola. Sigámosla, penetremos en su pensamiento, pero antes conviene hacer algo de historia. Habiendo carecido absolutamente de instrucción en su edad primera, habiendo carecido también de las sugestiones cariñosas que enderezan el espíritu de un modo seguro al conocimiento de ciertas verdades, habíase formado Marianela en su imaginación poderosa un orden de ideas muy singular, una teogonía extravagante y un modo rarísimo de apreciar las causas y los efectos de las cosas. La idea de Teodoro Golfín era exacta al comparar el espíritu de Nela con los pueblos primitivos, como en estos dominaba en ella el sentimiento y la fascinación de lo maravilloso. Creía en poderes sobrenaturales, distintos del único y grandioso Dios, y veía en los objetos de la naturaleza personalidades vagas que no carecían de modos de comunicación con los hombres. A pesar de esto, la Nela no ignoraba completamente el Evangelio. Jamás le fue bien enseñado, pero había oído hablar de él. Veía que la gente iba a una ceremonia que llamaban misa. Tenía idea de un sacrificio sublime, mas sus nociones no pasaban de aquí. Habíase acostumbrado a respetar, en virtud de un sentimentalismo contagioso, al Dios crucificado. Sabía que aquello debía besarse. Sabía además algunas oraciones aprendidas de rutina. Sabía que todo aquello que no se poseía debía pedirse a Dios, pero nada más. El horrible abandono en que había estado su inteligencia hasta el tiempo de su amistad con el señorito de Penáguilas era causa de esto, y la amistad con aquel ser extraordinario que desde su oscuridad exploraba con el valiente ojo de su pensamiento infatigable los problemas de la vida, había llegado tarde. En el espíritu de la Nela estaba ya petrificado lo que podremos llamar su filosofía, hechura de ella misma, un no sé qué de paganismo y de sentimentalismo mezclados y confundidos. Debemos añadir que María, a pesar de vivir tan fuera del elemento común en que todos vivimos, mostraba casi siempre buen sentido y sabía apreciar sesudamente las cosas de la vida, como se ha visto en los consejos que daba a Celipín. La grandísima valía de su alma explica esto. La más notable tendencia de su espíritu era la que la impulsaba con secreta pasión a amar la hermosura física, dondequiera que se encontrase. No hay nada más natural, tratándose de un ser criado en soledad profunda, bajo el punto de vista de la sociedad y de la ciencia, y en comunicación abierta y constante, en trato familiar, digámoslo así, con la naturaleza, poblada de bellezas imponentes o graciosas, llena de luz y colores, de murmullos elocuentes y de formas diversas. Pero Marianela había mezclado con su admiración el culto y, siguiendo una ley propia también del estado primitivo, había personificado todas las bellezas que adoraba en una sola, ideal y con forma humana. Esta belleza era la Virgen María, adquisición hecha por ella en los dominios del Evangelio que tan imperfectamente poseía. La Virgen María no habría sido para ella el ideal más querido si a sus perfecciones morales no reuniera todas las hermosuras, guapezas y donaires del orden físico, si no tuviera una cara noblemente hechicera y seductora, un semblante humano y divino al mismo tiempo, que a ella le parecía resumen y cifra de toda la luz del mundo, de toda la melancolía y paz sabrosa de la noche, de la música de los arroyos, de la gracia y elegancia de todas las flores, de la frescura del rocío, de los suaves quejidos del viento, de la inmaculada nieve de las montañas, del cariñoso mirar de las estrellas y de la pomposa majestad de las nubes cuando gravemente discurren por la inmensidad del cielo. La persona de Dios representábasele terrible y ceñuda, más propia para infundir respeto que cariño. Todo lo bueno venía de la Virgen María, y a la Virgen debía pedirse todo lo que han menester las criaturas. Dios reñía y ella sonreía. Dios castigaba y ella perdonaba. ¿No es esta última idea tan rara para que llame la atención? casi rige en absoluto a las clases menesterosas y rurales de nuestro país. También es común en estas, cuando se junta un gran abandono a una gran fantasía, la fusión que hacía la Nela entre las bellezas de la naturaleza y aquella figura encantadora que resume en sí casi todos los elementos estéticos de la idea cristiana. Si a la soledad en que vivía la Nela hubieran llegado menos nociones cristianas de las que llegaron, si su apartamiento del foco de ideas hubiera sido absoluto, su paganismo habría sido entonces completo. Habría adorado la luna, los bosques, el fuego, los arroyos, el sol. Esta era la Nela que se crió en Sócrates, y así llegó a los 15 años. Desde esta fecha su amistad con Pablo y sus frecuentes coloquios, con quien poseía tantas y tan buenas nociones, modificaron algo su modo de pensar, pero la base de sus ideas no sufrió alteración. Continuaba dando a la hermosura física cierta soberanía augusta, seguía llena de supersticiones y adorando en la Santísima Virgen como un compendio de todas las bellezas naturales, haciendo de esta persona la ley moral y rematando su sistema con las más extrañas ideas respecto a la muerte y a la vida futura. Encerrándose en sus conchas, Marianela habló así: Madre de Dios y mía, ¿por qué no me hiciste hermosa? ¿Por qué cuando mi madre me tuvo no me miraste desde arriba? Mientras más me miro, más fea me encuentro. ¿Para qué estoy yo en el mundo? ¿Para qué sirvo? ¿A quién puedo interesar? A uno solo, señora y madre mía, a uno solo que me quiere porque no me ve. ¿Qué será de mí cuando me vea y deje de quererme? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que me quiera viendo este cuerpo chico, esta figurilla de pájaro, esta tez pecosa, esta boca sin gracia, esta nariz picuda, este pelo descolorido, esta persona mía que no sirve sino para que todo el mundo le dé con el pie? ¿Quién es la Nela? Nadie. La Nela solo es algo para el ciego. Si sus ojos nacen ahora y los vuelve a mí y me ve, caigo muerta. Él es el único para quien la Nela no es menos que los gatos y los perros. Me quiere como quieren los novios a sus novias, como Dios manda que se quieran las personas. Señora madre mía, ya que vas a hacer el milagro de darle vista, hazme hermosa a mí o mátame, porque para nada estoy en el mundo. Yo no soy nada ni nadie más que para uno solo. ¿Siento yo que recobre la vista? No, eso no, eso no. Yo quiero que vea. Daré mis ojos porque él vea con los suyos. Daré mi vida toda. Yo quiero que don Teodoro haga el milagro. ¿Qué dicen? Benditos sean los hombres sabios. Lo que no quiero es que mi amo me vea. No, antes que consentir que me vea, madre mía, me enterraré viva, me arrojaré al río. Sí, sí, que se trague la tierra mi fealdad. Yo no debía haber nacido. Y luego, dando una vuelta en la cesta, proseguía: Mi corazón es todo para él. Este cieguito que ha tenido el antojo de quererme mucho es para mí lo primero del mundo después de la Virgen María. Oh, si yo fuese grande y hermosa, si tuviera el talle, la cara y el tamaño, sobre todo el tamaño de otras mujeres, si yo pudiese llegar a ser señora y componerme, ay, entonces mi mayor delicia sería que sus ojos se recrearan en mí. Si yo fuera como las demás, siquiera como Mariuca, qué pronto buscaría el modo de instruirme, de afinarme, de ser una señora. Oh, madre y reina mía, lo único que tengo me lo vas a quitar. ¿Para qué permitiste que le quisiera yo y que él me quisiera a mí? Esto no debió ser así. Y derramando lágrimas y cruzando los brazos, añadió, medio vencida por el sueño: ¡Ay, cuánto te quiero, niño de mi alma! ¡Quiéreme mucho, a la Nela, a la pobre Nela que no es nada! ¡Quiéreme mucho! Déjame darte un beso en tu preciosísima cabeza, pero no abras los ojos, no me mires, ciérralos. Así, así. Fin del capítulo 13, Entre dos cestas.